Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, estamos como todos los miércoles, esos destripando el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como cada semana es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, al destacado miembro de conductor, al destacado cuerpo de conductores de este siempre honorable, decente, querido y seguido programa. ¿De dónde saco tanta chingada? Ay, que no digan, no tengo imaginación, no, bueno. Aquí a mi diestra tengo el placer de introducirles al mismísimo Master Podcaster, llegado de los Highlands, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que, además, si son fieles seguidores, les va a otorgar un rango militar. Bueno, o les iba a otorgar porque ya tuvieron que mandar sus datos para cuando escucharon este programa, si no, no tendrán el goodie de este año. Si no, la bebida del mejor segundo lugar, o sea, Pelatorade. Y veremos si en esta ocasión te estoy dando tiempo. Estoy haciendo así para que tu mentalidad millennial logre acoplarse a la realidad. Necesito yo salir otra vez al rescate como el más rápido. Así que ahí está, mira, ahí está el Wookiee, la primera, güey, sin practicar. 2 años y no puede. El Wookiee. Ya casi. Segunditos, güey, segunditos. Y obviamente el siempre impresionante, el siempre dedicado a interrumpir a todos los demás, mi carnalito, el buen Zico. Gracias por lo de impresionante, carnalito. Algo me debes de conocer. No, impresionante la manera en que dejas hablar a nadie, cabrón. Es impresionante. Saludos, carnalitos. Qué gusto, como siempre. Les voy a revelar un oscuro secreto. Ah, yo dije. Un oscuro no hay video. No, eso ya está muy comentado. Eso ya está muy comentado. Sí, pero tienes que acostar la cámara. La cámara. No, bueno. Les voy a revelar un secreto. Así como ven a mi carnal todo interruptor. Ah, así de que, güey, sí, no, algo así por el estilo, güey. ¿De qué estás hablando? Me vale madre, te voy a cambiar el tema porque yo quiero hablar de eso, aunque después lo retomes y no me hagas caso. Le dejan el micrófono solo y ya no habla. Entonces, si de haber ejemplo. ¿Qué tal, carnalito? Les vengo a dar ahora un programa leguleyo de Daredevil, de todo el round de Bendis. Ay, se te quedó muy chido, de verdad. La verdad, y ese sí me lo metí solo, güey. Sí, porque eras el único A que le importaba, B que traía apuntes. Efectivamente, no, y C... Era de Marvel. Y no, y aparte era cuando hacíamos programas leguleyos o de Speed Forceanos. Creo que fue dos después del Speed Force, yo me metí el leguleyo. No, no, te voy a decir una cosa y debo reconocerlo honestamente, carnal. Tu programa leguleyo sí estuvo planeado. Sí. El del Speed Force y la Legión fue porque, verga, ¿de qué hablamos? Como cualquier programa. Pero en ese entonces teníamos como 3 meses al aire y así como que, verga, ¿de qué hablamos, güey? No, y aparte era más impresionante porque aparte sí era en vivo. Sí, eran 2 horas. ¿Cómo no? ¿Esto es en vivo? ¿Estamos grabando en vivo? Sí, sí, vamos que ya no escuchan postproducido, es otra cuestión. Ahí hay Ouija. Exacto. Pues hay 2, 3 meses que ya están como muertos para mí. Ouijas. Pero bueno, los que debemos, obviamente, agradecer como es costumbre, porque en el centro del multiverso se encuentra nuestro... En el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas ocupando su justo lugar en el House of Heroes, el buen John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, siempre ninguneados, menospreciados e ignorados por mí, pero siempre con agradecimiento, tenemos a Mau Nieto, Jaime Rosales, Jorge Enrique López y Carito Ramos. Agradecimiento sincero, pero con arte enjundia y harto cariño a todos ustedes por su apoyo. Exactamente. Y para que vean, les voy a revelar el cuarto secreto gozoso del programa. Para que vean lo que pueden llegar a ser los Patriots. Y de la isla de Gilligan, güey. Así de rápido. O sea, no se limitan. No. Aquí no hay problemas de que vengas de tierra X o de tierra... De donde sea. Z. No sé qué iba, ya se me olvidó. ¿Qué iba yo a decir, carnal? Ya se me olvidó, güey. Me interrumpiste a la mitad, no, y ya no se me olvidó, güey. No, que para que veas que puede cualquier Patreon hacer algo con nosotros. Exactamente, gracias. La semana que entra vamos a hacer... No voy a decir qué tan larga, qué tan grande, qué tan profunda, qué tan concienzuda va a ser la reseña. Pero un Patreon nos pidió una reseña de dos títulos que no sé por qué lo hizo a propósito. Para decir, a ver, culeros, no, que no. Vamos a ver si es cierto que su inversión está teniendo efectos. Exactamente, así como de que no leían esas madres, culeros. Pero bueno, una de nuestros Patreons nos hizo una petición, la cual será atendida. Porque neta, de ayer para hoy no iba yo a leer ni madre de eso. Pero con una semana de tranquilidad para irlo ignorando poco a poco, la semana que entra van a tener una reseña muy interesante. Dijo nunca nadie. Sobre todo por el tema, por la fuente y por mi interés. Pero sin embargo cumpliremos cabalmente. Y obviamente ya saben, para ustedes, bola de bolsones que seguirán sumidos en su mediocridad y en su redondez, regodeándose en sus grasas como viles focas en invierno, tenemos el reto de Destripando Corriendo Ando, que llega a su fin el día 29 de este mes. Ya tienen la convocatoria para la carrera en nuestro fanpage, está como evento. Exactamente, así de que, ay, estoy interesado, o sea, no vas a ir, maldito bolsón. Carnal, ¿ya cambiaste tu estatus de Sissy Boy? Sí. Okay. Estoy en eso. Estoy en eso, güey. Ya que me insultaron, voy a cambiarlo, güey. Aprovechando. Exactamente. Sí, ¿cómo porque va? Era curioso porque de los 4 participantes miembros activos del programa, solo el 50% habían confirmado su asistencia. Sí, o sea, tú y yo. Es que el Buki y yo generalmente dormimos un poco más en sábado. Ay, no es civil. No es cierto. Tienes hijas, güey, no manches. Sí. Y tú llegas, te duermes 20 minutos y sales en vivo de la fiesta, güey. No, a mí no me engañas, cabrón. Es que no va a haber medallas, carnal. Es así, y si te levantas temprano. Chiquito. ¿Medallas? ¿Sí? ¿Cómo dijo? Ok. Bueno, ¿cómo van los lugares? Tenemos a los que nada más llegaron a participar y se arrepintieron a medio camino. No les voy a decir los lugares, pero bueno. Víctor Caso, Mariana Padilla, Federico Rosas, Charlie Torres, el Cheater Master. El cual al parecer sigue sin saber cómo funciona la aplicación, porque pone que sí la está usando, pero nunca le registra los kilómetros. Güey, no sabe ni cuántas carreras va. Exactamente. Eduardo Campos, Gerardo de la Cruz, todos ellos son del lugar 12 para atrás, porque nomás no le echan ganas, entonces shame on you. El lugar número 11 tenemos a Mau Nieto con 65.4 kilómetros. En el lugar 10, en el top, está mi carnalito el buen Zico con 106.8 kilómetros y una dona. Y la donas con el carnal. La cuido. ¿Se te costó que te la dieran, güey? Sí. Y te puede salir más caro que te la quiten, güey. Y doloroso. Bueno, ya. Yo también. En el lugar número 9, Juan Antonio Huerta con 159 kilómetros. En el 8, mi carnalito Nightboy con 162. En el 7, Jorge Enrique López. Ya en dos carreras máximo, ya él va a estar pasando la meta. Tiene 192 kilómetros en este momento. Con 10 ya. Sí, ya la armó. Edith Sánchez, que es de los que ya lograron terminar exitosamente el desafío y van por algo más. Edith Sánchez con 226 en el lugar número 6. En el lugar número 5, con 255, el buen Wookie. Qué tramas, cabrón. Qué tramas, algo tramas. Estaba muy sospechoso. Sí, güey, sí. Si vas por el maratón completo, ahora sí te lo vientes completo. Sí estás viendo para el maratón. Llevo los dos completos. ¿Sí? Bueno, sí. Pero ahora sí, como en tiempo y sin que te gane el doctor Simi, güey. El doctor Simi está cañón. Es la revancha contra el doctor Simi, el Guki contra el doctor Simi, güey. Máscara contra el máscara. Lo de Butarga. Va a estar de pilo, sí, esa madre, güey. No, pare, sigue. Así va a ir cantando así el doctor Simi atrás del Guki. No, pare, sigue, ok. Guki B similar, en el lugar número 5, el Wookie, ya lo mencionamos. En el lugar número 4, Ruido, con 290.5 kilómetros. En el lugar número 3, Carito Ramos, con 293. Muy bien, Carito, ya yo creo que la siguiente semana rebasó la meta de los 300, o sea, 100 más lo que se les pedía a los demás bolsones que no han hecho nada por su vida. El buen Amra, con 449 kilómetros en el lugar número 2, que también yo creo que va a llegar a los 500 sin problema. Bien. Y bueno, yo con 459. Bien, también. Ya desde llegar a 500 sin bloque. Sí. En una semana son 50 kilómetros. ¿Cuántos ibas a hacer tu carnalito en un mes? 100. O sea, necesito minutos. No, ya ni de chiste. ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Carnal. Aguanta, ahorita vamos. Dije 5 diarios. Prácticamente. ¿Y cuántas veces has corrido 5 diarios, carnal? 106. Esta semana casi todo. Te faltan 83 kilómetros, carnal. Llevaba 57, 60, 60 y tantos la semana pasada. 83 kilómetros si los haces en 20 días, güey. 40. 40 83 en dos semanas, en teoría, si corre 50 kilómetros, no. Yo no, ahí estoy poniendo la... semanas, son tres semanas. Tres semanas. ¿No? El cachito, sí. 40, no, sí, dices como 45 días, semanas. Mira, son 6 días que corra. 6 días. 6 por 3 son 18 días. 18 por 5 kilómetros. Sí, la levantas. 90 kilómetros. Sí. Más o menos. A ver, nada más una duda, carnal. ¿Cómo andas de adolorido por tratar de correr todo el día? Todo, güey. Me duele hasta... Hasta la risa, cabrón. Hasta el año de nacimiento me estoy acordando. Tu facción es como de la playera que traes de los Rolling Doors, carnal. Literalmente sacando la lengua de... Le duele hasta la dona que le dieron en el parque, güey. Hasta eso, güey. Pero bueno. Pero hay motivación. No hay motivación, caray. Ok, bueno, está rápidamente, para entrar en temas que nos atañen y nos conciernen. Después de haberlos insultado por inútiles bola de bolsones. Rápidamente, los voy a volver a insultar. Porque son medio idiotas. No podrás. No, güey, no me saldrá y no me gustará insultarlos, güey. Rápidamente, los voy a insultar. ¿Por qué? En esta ocasión serán insultados porque son unos idiotas y no saben confirmar sus fuentes. Y se van básicamente... Ojo, una cosa es que lean el artículo, porque no te estoy agrediendo, carnal. Aunque suene como tal, en esta ocasión mi agresión no es hacia ti. Gracias. Es hacia el resto de los idiotas. Ajá. Muy amable. De nada. Ya sabes, para eso estoy, para echarle tierra a la banda. Una cosa es que no se hay, que hayan decidido no continuar con un proyecto y llegar a término, ajá, con lo que están haciendo, con la etapa que están construyendo. Y la segunda es cancelar. Cancelar es mingaste, tu chadre, ya no sales. Activa y efectivamente estás cancelado. Pues realmente yo diría que es casi lo mismo, pero hay distintos motivos de cancelación. Estoy de acuerdo contigo, aunque no comparto tu opinión. Eso, y de acuerdo. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero en no estar es lo mismo de te cancelaron por chafa a te cancelaron porque no sale el business. Exactamente, porque no hay billullo. ¿Y a qué me refiero? Es que todos ustedes, bola de idiotas, lo primero que cancelaron Swamp Thing. Yo vi el episodio 2 todavía. No, pero cuando se había informado eso, solo había salido el 1. Recordemos que sale los viernes en la plataforma, dice Universe. Miércoles, ¿no? Lo cual dices, güey, cancelaron something. Madre, ya no vi el segundo episodio. Lo vi el viernes. Generalmente cualquier serie cancelada los vemos, menos hubo una que me acuerdo que sí mandaron a su madre y no pasaron el último capítulo. Bueno, pero es que también hay otra cuestión. Una de muchas, güey. Sí, pero hubo otras de DC que me acuerdo que dijeron, se cancela y tenían dos capítulos. Es más, el que tuvieron que estrenar porque se murió uno de los personajes que salía. Powerless. Powerless sí fue un caso de se cancela por chafa. O sea, literal, es no salen los últimos al aire. Me gustaría poder discutir ese punto y pero decir, sí, no, sí, no se puede. Ni Vanessa Hudgens, güey. Ni Vanessa Hudgens. Powerless la sacaron exclusivamente ese capítulo por Adam West que muere. Si sí. No, no hubiera salido. No. Y mira que. Y ojo, porque salió en web nada más, no salió en televisión ese episodio, ¿eh? Entonces, realmente. ¿En la plataforma de CBS? Era de ABC. ABC. ABC. No, era CBS. Es que era CBS. No, CBS no tenía su plataforma. Hulu. Era Hulu en aquel entonces. Cuando era nada más, tenía un 30%. De participación en la plataforma antes de que la comprara toda Disney. Y mira que Vanessa Hudgens en esa serie se veía así como... Que era la única razón por la que yo veía esa mugre. Sí, tú lo decías. Legends of Tomorrow es una obra de arte, es un Swamp Thing a comparación de Powerless. Sí, o sea, a ese nivel se los pongo. Sin embargo, Vanessa Hudgens lograba que yo viera esa madre. Se veía muy bien. Te paramos a verla, ¿verdad? Minutos, ¿no? Sí, también me levantaba así como que para dónde salas de algo, okay, pero no. ¿Dónde está el control? Sí, así que me paraba y de pie y le aplaudía ambas manos, exactamente. Un bueno, detalle que tiene que ver. Con las dos, nunca subestimes el poder de la mente y las ondas tántricas. Así de rap. Mientras no pasen con luz negra por ahí, por el recinto donde hay televisión. Nunca. Mi recámara está... Están prohibidas las luces negras. Tiene efectos especiales. Sí, no, cañón. Parece póster de Wonder Woman 84. Hay luz roja, güey. You don't have to put on the red lights. No, parece escenario de Batman y Robin. Ándale, una cosa así, por decirlo así. Pero para citar, sí, you don't have to put on the red light. Sí, es totalmente legal y viene de regreso. Efectivamente. Pero entonces... Un detalle. La mayoría de las personas creen que, como ocurren los anuncios, es en base a las reacciones que tuvieron por los tweets o lo que piensa la gente. Todos los episodios de esta serie ya se habían grabado. Lo que sí se había anunciado y previo a su estreno es que de 3 episodios que tenían programados se redujo a 10 por cuestiones de presupuesto, a ver, ¿eh? No entiendo tus matemáticas. De 3 se redujo 13, a 10. Escuche bien. 13. Es que deja hablar, carnal. más. Así me dejaste hablar. Por eso no te anuncia bien. No, por estar pensando en cómo interrumpir, güey. No. Ese pinche número lo tengo bloqueado en la mente. Bueno, ¿y cuál número? Entre más me lo dices, menos se lo creo. El episodio prohibido. Esas pasiones. Entonces, creo que por esa mentalidad fue que cancelaron los episodios. De 13 a 10. Sí. Es el de la mala suerte. Sí. ¿Y literal le aplicó? Sí. Del más de 12. Que curiosamente un patrol no contó ni con 12 ni con 13, se fue hasta los 15. A los 15. Lo que son las, ahí se, ahí no se fue el cambio. No se ha anunciado su renovación, ¿verdad? De un patrol, no. No, pero sí es muy probable que... La única que se ha anunciado la fue de Titans porque es de Berlanti, se produce en Canadá, en Vancouver, y es más barato. Y le faltaron dos episodios. Y eso tiene algo que ver concretamente con lo que pasó de Swanting, ¿eh? Explica bien cómo se... No, estoy explicando bien, carnal. Nada más déjalo hablar. Exactamente. Entre los detalles que ocurrió, bueno, el primer anuncio fue, se recorta el número de episodios, se le quitan 3 en la narrativa por cuestiones de presupuesto, y fue lo que se dijo desde el principio. ¿De dónde vienen las cuestiones de presupuesto? ¿Dónde se está grabando la serie? En Carolina del Norte. Y entre los detalles que tenían es precisamente por el manejo de sets, manejo de gráficos visuales que platicábamos antes de iniciar el programa, qué bien está tratado el manejo del horror. Que curiosamente, y nada más como dato adicional, no hay CGI en muchas, por ejemplo, los que ya vieron el primer episodio. Es más de... Hay una lancha, hay un... Sí, sí, son efectos especiales. ¿No? Son practical effects. Prácticos, exactamente. Y una de las actrices dijo, güey, venía yo caminando a la mitad del set, oh, y de repente, there's a boat. Antes, porque mi carnalito ya está viendo así como, como corta el hilo. Es que... Caminas por lancha, carnal. Sí, eso, sí, ya sé, ya. Sí, sí, sí. Lo imaginé. Y tú lo viste venir, güey. Pero bueno, la onda es, vas caminando y de repente hay un maldito bote de vela y a la mar me voy. No, que está ensartado a tal cual en un árbol a la mitad del set con un facsímil de un lago, de una laguna. Bueno, del bayou, para ser precisos, ¿no? Gracias. Entonces, eso es detalles que a la hora de filmarse, honestamente, cómo le dan presencia a todas esas escenas y qué fregones están hechos, ¿eh? Ajá, entonces, estos elementos suben el manejo de presupuesto. No es solo el sueldo de James Wan por dirigir al piloto, que obviamente no te cobra barato, pero es alguien que necesita, que te necesitas como para darle punch, renombre y que aparezca en las noticias. Y funcionó. Y funcionó. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? El estado de Carolina del Norte destina cierta cantidad de presupuesto para financiar proyectos que se realicen ahí. Recordemos que Georgia era donde se produce prácticamente todo y ahorita están peleados tanto Netflix como Disney de hacer ahí producciones por sus leyes conservadoras y fifís. Ah, no, allá no son fifís. Que no van muy de acuerdo con una mentalidad más adecuada a tiempos modernos, ¿no? Georgia daba muchos estímulos fiscales, Carolina del Norte da muchos estímulos fiscales, en los cuales básicamente eran aproximadamente 12 millones máximo por proyecto, es lo que te pueden dar. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y ya aterrizándolo. Se graba el proyecto, se graba el piloto concretamente para ver que si continuaba la serie, si salían los números, y resulta que en toda la temporada de 3 episodios que se recortó a 10, se tenía un presupuesto contemplado de 80 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre para el piloto? Es mucho varo. Para el piloto, básicamente un piloto de aproximadamente 4 millones de dólares, se mete, se busca el estímulo, se hace el presupuesto, se hace la grabación, se termina el proyecto y resultó que de ahí la mitad de lo que se había costado el piloto se recibió en un rebate financiero precisamente de estímulos fiscales en el cual grabaste aquí, quedó fregón el producto. Ayuda a promover ciertas partes del lugar, en este caso de Carolina, del norte. ¿Sabes curiosamente qué? Pareciera que están en Luisiana. Exactamente, Luisiana. ¿Sabes qué? Funcionó bien. Aquí te van, de esos 4 millones, 2 milloncitos. Entonces, en base a eso, vamos a hacer el presupuesto, podemos recibir tantos estímulos fiscales para el desarrollo de toda la serie, pero resulta que el máximo que te podían dar no iban a ser los 40 millones, que era la mitad del presupuesto total de 80 millones, sino el máximo eran 12 millones en total por proyecto. Entonces no hubo un error de financiero, no fue que llenaran mal las matemáticas, sino que al final de cuentas el cálculo pues como que lo escalaron de una manera sin corroborar los números. Sí, no se preocuparon por platicar con el Departamento de Turismo del estado de North Carolina y fue así como de que no, aquí no es Georgia, güey, no hay tanto incentivo, los verdaderos incentivos no los da Georgia, los da Roxanne. You don't have to put on the red lights. Y curiosamente por eso... Soy Georgia. Exactamente. No soy el único anciano aquí. Uy. Welcome to America today. Ya me sentí que estamos en la joya, ya no estamos en internet, ¿o cómo que? Y precisamente por eso la mención es importante en el caso de Berlanti. Él tiene su productora bien establecida y todo lo hacen y platicamos. Tenemos un episodio de The Stream donde platicamos con nuestro carnalito Rifke acerca de procesos de producción en Crisis en Tierra X. Es más barato producir en Canadá, uh-huh, y precisamente por eso Titans es la única que tiene confirmado, aunque haya tenido mejor recepción en la crítica de entrada de un patrón, sí, y está mucho, mucho mejor la serie en muchos manejos, sí, mucho. Y Swamp Thing arranca, ahorita van dos episodios y honestamente, por favor, sigan con esto. Güey, no tienen idea. Aparte de todo, a diferencia de Titans, a diferencia de Doom Patrol, porque Doom Patrol los easter eggs los incluye, terminan siendo incluidos en la historia. El ladrillo de Danny the Street, uh-huh, el muñequito, Flex Mental, o sea, todos terminan siendo parte de la historia. En Swamp Thing, por desgracia, no vamos a saber si van a ser parte de la historia o van a continuar con las historias de los personajes, pero estamos hablando de una Madame Xanadu que no tiene madre. Es la única manera de escribirlo, pobrecita. No tiene madame. No tiene, no, no, no. Tiene es, madame, pero no tiene... No tiene madre. No, es, aparte de la actriz, independientemente del físico, la actuación es buenísima, la caracterización es creepy. Estamos hablando... Y también se te aparece el diablo, ¿eh? En esa serie. Y, con guiños con, muy adecuados. Con vestido azul, no, ese es otro, ¿verdad? Devil in a Blue Dress, ¿no? De hecho, sí. Sí, bueno... Dress in blue, no in the blue dress. Mira, si va a la escuela podría usar ya este. Pues ya puede, se le dé la gana. Pero aparece de David Cassidy, ahí se los dejo de tarea. Y aparece In Your Face, y también junto con David Gass, Spider, Sharknado. Y el actor de Sharknado, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, ¿sí? Claro, 5, 5, hasta el 5. Más futuras producciones. Exactamente. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que no va a haber más Sharknado? No, no, ya no, es un hecho, ya no va a haber. No, sí, la última fue la del año pasado. Uh-huh. No, y aparte está en el revival. Sí, es un hecho como Viernes 13, como Halloween. No, no, no, aquí sí esas. Hazle más para acá porque tengo que subirte mucho el volumen y luego se truena y tengo que cambiarle la definición. Y güey, en serio, tres horas de mi día editándote, carnal, no es fácil, güey. Acércate al micro, carnal. Sí, no es de gritarle. Micro. Tres horas de mi vida editándote no es mi plan de fin de semana, carnal. No, no, no, yo no sé. Pero bueno, la onda de todo esto es que está Madame Xanadu, está The Blue Devil, está... El hombre florídico, ¿o cómo se traduce? Floronic Man. Que es David de Woodrow, para quitarnos de problemas. Uh-huh. El doctor Woodrow. Porque es más fácil de pronunciar, el Woodrow. El Woodrow que el florónico, Floronic, el doctor whatever in the morning, el doctor Florecita, que termina siendo de los New Guardians, de los originales. No, no, no se preocupen en entender eso. No quieren saber de qué estoy hablando, créanme. A menos que quieran echarse Millennium, que es malísima. Pero, ¿qué otro hay? Lo que estamos comentando es que todo, ahorita ya con la cancelación de Swamp Thing, más bien con la no renovación de una segunda temporada, que también se puede poner de esa manera, tienen todos los elementos, uno, para seguir utilizando Swamp Thing, dos, que yo lo imploro, siguen utilizando a, no, a Abigail Arcane. Abby Arcane, por genial favor, el casting, por favor. Por favor, síganla usando, por favor. Curiosamente, dentro yo de... Yo la quiero usar, perdón. Sí. Yo la quiero usar y no como ellos pretenden. Pero curiosamente, y lo vimos recientemente para los que todavía no han cancelado su suscripción a HBO y se vio con la miniserie de ¿cómo salió Chernobyl con eso, Les ayudó un buen. Pero curiosamente, siguiendo esa lógica, ¿qué tal si te anuncio no una serie, sino una miniserie, maxiserie, porque van a ser 10, 12 episodios, de Justice League Dark? Estaría con la calidad de Swamp Thing. Y con los personajes, wey, de Swamp Thing. Pues, está todo. No, porque yo, el nuevo Juanito Mechas ya está viendo la posibilidad de hacerlo, bueno, después. No, pero eso es para película, no para serie de televisión. Déjame fregarte en paz. Te estoy jodiendo no, al gusto, déjame aquí en paz. La pregunta es, ¿qué tan fácil es mover de locación, quitar de North Carolina e irte a financiar otro estado de... Miedo, o sea, ¿qué podemos hacer? La fácil, y tengo miedo precisamente por los resultados, tendría que ver directamente con los actores, porque ya pasó con Supergirl. Sabemos qué ocurrió ahí. Llegó Lex Luthor y medio salvó la serie. No, la neta, qué chingón, pero sí, perdiste a Calista Flockhart, que era el mejor Calista, personaje. Pero Calista es un caso muy especial por su aversión a viajar, ¿no? Sí. En avión, ¿no? Sí, es decir, que yo puedo aparecer por Skype, ni que fueras Blade en What We Do in the Shadows, Es como Madden, ¿no? Madden no viajaba en avión, no. Era su Madden móvil. Exactamente, era un... No, era un camión adecuado a la ballena azul. Exactamente. No, a la ballena plateada. Exactamente, pero es un caso similar al de Calista. Sí. Entonces vete a Canadá, pues no es tan agradable, ¿no? Las distancias están muy estúpidas. Sí, no, si no, no me voy. Que aparte también tenemos dos detalles que ya los hemos mencionado en otros programas, pero que faltan por contemplarse. Recordemos de quién es parte Warner, la plataforma de DC Universe. AT&T. Fue adquirido por AT&T, que tiene una mentalidad en la cual quieren rebajarle, por ejemplo, la calidad de HBO en pro de conseguir más series y producir más contenido con menos presupuesto. En HBO le bajas la calidad, le rompes la madre a HBO. Se vuelve porno casero. Exactamente. Precisamente el gancho que tiene HBO es que no es televisión. Lo vimos con la serie que a muchos ya no les encantó por el final, pero no pueden negar que logró elevar la calidad de episodios televisivos recurrentes a algo que no se hace ni en cine. Tienen más calidad que cualquier película de los 80s, 90s y más. Pero ha sido una constante en principal. Para que sean sinceros, HBO lleva años haciendo eso. Exactamente. Porque HBO se ha sido premiado múltiples veces en los Emmys. Y muchos decían de que, claro, ya ven DC Universe por ponerse los trancazos contra Netflix. Ven cómo no tienen presupuesto y fue, bitch, Netflix no tiene tampoco tanto presupuesto. Sabe venderte bien dos o tres productos que tienen, como Stranger Things, por ejemplo. Pero no, eso no significa, exitazo, ¿no? No significa que todas sus series tengan por esa calidad. Por los demás países. Que ha comprado mucho de Turquía, ha comprado mucho, o sea, productos de todos lados, ¿no? Por ejemplo, de Corea. Lo mencionamos en un episodio de, si tanto Corea, China, los últimos tres blockbusters más taquilleros de China, los del año pasado, de este año y de hace dos años, están en Netflix. ¿Cuáles son? Lo que lo investigamos, nos vamos a un corte, bueno, obviamente. Marco, no, es que me ve que hábiles, por eso volteé a ver el reloj. Nos vamos a un corte, nos vamos con Chat Me Common People. Esto es. ¿Stinger? Es un Stinger, sí, es un cliffhanger. Nos vamos con el Chat Me Common People. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacerse estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, donde cuenta el único podcast políticamente incorrecto, como el ser ese estúpido planeta y ese malto programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de este programa, y sé que disfrutas inmensamente, por eso sigues aquí. Bueno, estamos platicando sobre la calidad del producto que esta TT, o sea, AT&T, le quiere quitar a HBO, entonces en lugar de ser Porno Nice, va a ser Hoteles de Tlalpan. Que, y en relación a eso, recordemos que AT&T en las cableras en Estados Unidos, que hubo un incremento en la venta de paquetes de cable propiamente. Ellos en el bundle básico, literalmente el que tiene los canales locales, si contratabas el paquete de cable de AT&T para cable e internet, te regalaban HBO. O sea, están abaratando ya su producto. Que es posible que ellos están elaborando un paquete en el cual junten el DC Universe, parte de The Criterion Collection, que tiene su propio canal, junto con DC Universe y HBO. Entonces, existen rumores, no me hagan mucho caso, como siempre. Son rumores, ¿no? Exactamente. De que podrían tener tal vez otra plataforma que sea como el paquete medio. ¿Otra? Imagínate, pero que te lo ofrezca todo en colectivo. Oye, si Disney va a tener como tres. Y que no te digan por la esquina. Son rumores. Son rumores. El Hulu. Exactamente. Bueno, pero ¿qué van a hacer con Hulu? No, es que en Hulu es, digamos que la línea. Ok, el paquete para toda la familia, para los papás, es lo que vas a tener en Disney Plus. Para que te entretengas. Si quieres ver este contenido, todo lo de FXX, se va para Hulu. Entonces vas a tener. Madre. Y aparte vas a tener contenido de Paramount, bueno, de otras, porque no va a ser nada más de Disney, que sigan licenciándote para que lo publiques ahí. O sea, no vas a perder series. Hulu tiene grandes éxitos como The Handmaid's Tale, que esa va a seguir siendo allá, pero esa no es producto de Disney. Eso es producto de NBC Universal, si no me falla, ¿no? De Paramount, pero tienes toda razón. Es producto de tu imaginación, güey. ¿El Google? Sí, también. Pero bueno, ¿cuáles eran las grandes series de China y Corea? No, las tres películas. World Warrior 2, donde sale Crossbones, precisamente, es su gran papel. Operation Red Sea, que está muy buena, es una película bélica. Y desde luego The Wandering Earth, que está también muy buena. Fueron los tres grandes blockbusters. Sería el equivalente a tener las últimas dos películas de Avengers, precisamente en Netflix, por la cantidad de taquilla que recaudaron. Okay. ¿Y vale la pena entonces? Bueno, la diversificación de mercado que tiene Netflix en este caso sí, porque es de que, ¿sabes qué? En Estados Unidos tal vez te ofrezca un producto más atractivo por el manejo de licencias de personajes, lo que tiene Warner con DC Universe, que queramos o no tiene el manejo de derecho de todos los personajes de... que han adquirido, y Disney y Warner. Entonces Netflix, recordemos que está buscando crear su propia galería de personajes, por eso compraron el Miller War y todo eso, pero a nivel internacional es un mercado en el cual no hay nadie más compitiendo. Eso es importante, más bien eso es lo que podría llegar a preocupar, porque se puede volver monopolio. Bueno, es que ahí es interesante. Sky, por ejemplo, tiene un canal de distribución en Inglaterra. Sky son los que produjeron la serie de Chernobyl en colaboración con HBO. Entonces, ellos técnicamente estarían compitiendo con el Netflix de Inglaterra. Pero, sin embargo, la participación de mercado que tú tengas en ese país en particular es como aquí en México. Bueno, Blim sabemos que no pegó, pero tienes Prime Video, tienes Netflix. No hay en sí un monopolio. Claro Video. Claro Video, que curiosamente tiene Futurama, ¿eh? Mira. Series viejas repetidas. Sí, pero que te crean público fiel, exactamente. De hecho, sí. Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de que no sean idiotas, no cancelaron no cancelaron Something, lo único que hicieron fue no renovar la opción para una segunda temporada. No es, como decían algunas notas, o sea, créeme, güey, que te digo que es como tu ñoño de acero o melgarejo, así que nada, mami, güey. Pero bueno, la onda es creo que se lo había dicho en video, no lo había dicho nunca en audio, para que vean que soy congruente, güey. Insulto parejo, no importa el canal, no importa la plataforma, yo insulto parejo. No es que lo hayan cancelado, simplemente no renovaron la opción de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque financieramente no hace sentido. Sí, no, porque... Ay, es que no... DC Comics no estaba, o Warner no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando. No tienen idea. De entrada, o sea, insisto, es lo creado por Len Wein y Bernie Wrightson, o Gritson, o como quieran ustedes pronunciarlo. No entremos en esas nimiedades. Ambos ya sí, en el Olimpo de los que. Y curiosamente retoma mucho. Recordemos el tipo de dibujo que tenía Bernie, tampoco para pelearnos con la pronunciación. Sí. Nicote Bernie. Exactamente. Sí. Recordemos sus grabados de Frankenstein, son impresionantes. Son otra onda. Y ves parte de su estilo visual, se podría decir que es como barroco por lo elaborados que estaban en la misma serie. De hecho, hay una versión de la Divina Comedia ilustrada por Wrightson, o como quieran decirle. Y Bernie. Está con, por Bernie. Y está con madre. De hecho, Steve Niles, escritor de terror de cómics, o de cómics de terror, más conocido bien. Conocido por Fairy Days of Night. Exactamente. Y todas las secuelas y varios que escribió para IDW. Es correcto. De hecho, sigue escribiendo. Un hombre en una cárcel rusa que estaba muy entretenido. Eso es porno, güey. No. Eso y que graben la cosa del pantano en la Isla de las Muñecas. Eso es porno, güey. A mí no me engañas. Pero... Me das miedo, Wookiee. Sí, no, güey. La soledad te está pegando, carnal. Cada quien sus fetiches, sí, respétenlo. No, en mi tierra le dicen 20 años de soledad. 100 años de soledad, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que, como estamos comentando, la cuestión de tener el backdoor para opciones como una Justice League Dark. Insisto, Madame Xanadu, impresionante, los efectos de Swamp Thing, geniales, el Blue Devil, aunque es de los personajes, así como que, y ese güey que es el, y eso va a estar, se escucha muy bizarro, es el Booster Gold, clase D, de los superhéroes. Madre wey, Dios. Estuvo en la Justice League, ajá, porque sí estuvo en la Justice League, de Zero Hour, o sea, cuando estaban Fire, Ice, el Pterodáctilo este raro Jazz, estaba The Flash, estaba Hawkman, que era la fusión entre los Hawkbeings y todos, el que se ponía las alitas y se sacaba las alitas a la menor provocación. ¿Qué otro personaje bien exitoso? Ah, Metamorfo. ¿Quién es exitoso en los Terrifics? Nuclón. Uy, no, bueno, ahí sí ya. Y Obsidian. Oye, curiosamente... Puro heavy hitter. ¿Estás diciendo que él era el equivalente a... ¿Es el de oferta del botadero, el de la oferta de la oferta? Honestamente, sí. Porque aparte es el primero que se las da a Ñerón, de la Justice League, con tal de que le quiten el trajecito. Porque recordemos que él era un Stuntman, la breve historia del intrascendente Blue Devil, era un Stuntman de precisamente las películas del Blue Devil, por un encantamiento cómico mágico musical en una pirámide así como que azteca, en Nueva York, una madre así, o sea, donde no tiene que haber esas madres. ¿Cómo es el Crepúsculo al Amanecer? Ándale, una madre así por el estilo de Titi's Bar. Ese era un buen barro. Un demonio se forza en él y de su traje, y el traje se le queda permanente. Entonces Ñerón le dice, ¿qué onda? Te despojo del trajecito, pero... ¿qué hubo, le pa? Despojo de todo. Te despojo de todo de y me forzo en ti. Exactamente. Eso y es curiosa, curiosamente tuvo su sidekick, que fue una parte interesante en los Teen Titans. El Red Devil. Red Devil, que era el... Sí, pero este sí. Bueno, parecía mascota de equipo de béisbol, ¿no? Sí, como los Blue Rays de béisbol. Pero la onda es que este chamaco sí fue transmorfificado. Sí, lo dije mal. Está muy mortificado y se transformó. Lo transformaron totalmente en diablo, en un demonio. Cuando Blue Devil simplemente era el trajecito. David Cassidy. Y que curiosamente en la época del Ñero lo deja bien rudo porque le cambian los... Sí, no era Nerón, era Ñero. Le quitan los cuernos doraditos, se los pone acá más garigoleadón. O sea, lo vuelven un verdadero demonio. Y curiosamente lo matan de la manera más gandalla e inteligente. Oh, sí. En Starman. Ah, sí, cierto. Cuando de están Robinson. Con la Robinson junto a la Justice League Europe, y The Miz es así como que voy a practicar a ver qué tan heavy ando estos días. Voy a matar a la Justice League. Primero me tengo que hacer de Firestorm. Hay una bomba en la Torre Eiffel. Ah, ok. Ok, Blue Devil, ¿qué crees? Los sprinklers tienen agua bendita. Y toma que se lo cargue el payaso. El Amazing Man. Ah, esa, con esta pared de concreto te voy a madrear. ¿Cómo te explico que esa pared de concreto no era de concreto? Era vidrio pintada de concreto. Entonces, you are as strong as crystal. Y ¡prac! Madracito y se lo carga el payaso. ¿Quién más estaba? Esta Crimson Fox, gran personaje también, recordemos, de la Justice League. Que salió en tu serie con esta Victoria Hodgins, ¿cómo se llama? Ah, sí, sale con Vanessa Hodgins. Ajá. Sí, sale en Powerless. De hecho, todos los Global Guardians salen en Powerless. Jack O'Lantern. Ahí no salió el Dr. Widrow, Widrow no, sale de Olympian. Que es el Superman de esa serie. Sale Crimson Fox, que es como que neta. Sale Fire, puro heavy hitter. ¿El Bruce Wayne? Sí, no. ¿Sí? Que ahorita es Mr. Nobody. Desde entonces era Mr. Nobody, exactamente. Y así se lo suenan. Y es un muy buen número de Starman, el que les estoy comentando. Y ahí es donde le dan la madre a David Cassidy, personaje de Swamp Thing, que era de lo que estábamos hablando al principio del programa. ¿Ves cómo todo lo puedo ligar? Y curiosamente, cuando estás bien clavado viendo porno, carnal. Ya, huevo. Estoy viendo noticias. Okay. Sí, sí, sí. Y curiosamente, un detalle, yo creo que porque el problema que siempre tuvo Cassidy, el Blue Devil, era que se le quedaba pegada la armadura. Creo que se le olvidaba y le compraban el pegamento por bajo de presupuesto a Semo. Al varón Chemo, sí, como no era el adhesivo X. Sí, ¿no? Sí, el Decidex, efectivamente, mejor conocido como Registol. ¿Registol? Registol. Mira, vivan los 50s. Efectivamente, acuérdate que no pagamos derecho. Sí, no, está aquí, Registol, vámonos. Porque si tenemos un presidente, podemos tener Registol. ¡Ah, güey! ¿Cómo no? Sí. Hace 10.000 años era la onda. El Registol. No, estás mal. El Registol existe hace 10 mil millones de años. No seas inculto, güey. ¿Ah? Te puedo criticar porque no lees ni la Biblia, pero no te puedo decir nada porque hace 10 mil millones de años la vida de México era la onda. Ni que mi esposa fuera historiadora. No, bueno. Pero bueno, retomando. Dice que leí que ni 5 autores conocen, ¿no? Ni su presidente. Güey, está cañón. Pero bueno, rápidamente. ¿Es cuentista, sí. Entonces, a mí sí me llamaría, con eso, cuando sé que leí, sí me llamaría mucho un Justice League Dark. Tiene los elementos. De hecho, hasta un Detective Chimp te lo... No, sí, está muy jaleito. Pero hay con mucho. ¿Por qué es un personaje? ¿Por qué es estúpido? No es el mejor detective de su especie. ¿Leyeron el 1000 de Detective? ¿Leyeron el penúltimo número de Heroes in Crisis? Sí. Sí, vuelve a leer, güey, y te vas a entender por qué. ¿Alguien leyó en 52? ¿Sabes la caída de Paul Dini? Era muy divertido. Divertido, no lo sé, bueno. Así de rápido, güey. Conozco unas amigas que son muy divertidas y no son buenas, güey. Entonces, o sea... Lo pero que hacen... son buenas, son lo mejor en lo que hacen. Güey, eso es Wolverine, güey. O sea, no, está cañón. Pero bueno, entonces, ya estábamos comentando también que decidieron no renovar la tercera temporada de Happy. Y sí, mi carnalito está sufriendo mucho. Sí, también no mi carnalito. No está Happy. No estamos Happy, ¿verdad, carnalito? No, porque, bueno, también honestamente la segunda temporada estaba bien, así como los Challengers of the Unknown, estaban viviendo tiempo prestado, ¿eh? Sí, mira, eso es realmente la historia base, debió haber acabado en la primera, se acabó. O sea, se acabó. Es más, hubiera acabado con Happy feliz, dándole un infarto y ya no despertando. Ajá. ¿No aprendieron nada de American Gods, en el cual se ve que la fiesta de Pascua no es tan popular como la Navidad? Aquí dice que no. Pues no sé, pero American Gods ya va para la tercera temporada, güey. Sin problema. Bueno, pero también es parte del megadeal que tiene Neil Gaiman. Recordemos que se acaba de estrenar, bueno, no se acaba, pero aprovechen y vean, la hemos estado mencionando, Good Omens, buenos presagios, y qué divertida. Divertida y lo que wey, le sigue. Güey, David Tennant está más allá de lo brutal también. Está más allá del bien y el mal, y eso que se lo carga el diablo. Qué buen actor es David Tennant, sí. La neta. No, y es una excelente dupla presente con este, con este Shin. Michael Sheen. Exactamente. Sonó a Bond, James Bond. No, y honestamente, si no la han visto, no tienen idea de lo que se están perdiendo. Es la cosa. Yo creo que ya terminamos de verla porque la estamos disfrutando sin albur. Y les hablamos la siguiente semana, ¿no? Sí. No cometen el error. No, yo tengo un manga que leer. Yo tengo dos mangas que leer, güey. ¡Chíngale! Sí, no, güey, pero lo que hace uno por los Patreons. No como por ti, Sir Vic. Maldito inútil. Que, ¡ay! No puedo gastar ni medio euro. Ojete. Pero bueno. Sí, y presente, Good Omens, no cometan el error de Chris Lata, que se los echó todos en un día, así. Y aprovechando, antes que se me vaya, saludo a Mauricio González. A ver si es cierto que estás escuchando este programa, carnalito, para que nos vengas a acompañar en un episodio acá. Ah, estaría muy chido. ¿Quién? Mauricio González. ¿Quién? Mauro Forever en Twitter. ¿Quién? Okay, o sea, ¿quién? ¿Por qué lo queremos aquí? Es un challenger of the unknown. ¿Quién? Es un Seven Soldiers of Victory, güey. ¿Sí? ¿Gilgamesh? ¿Quién? De Forgotten One. No, ¿cómo se llamaba el de los X-Men que lo mencionamos en el programa pasado? Forget Me Not. ¿Quién? Sí, exactamente. Güey, ¿quién es ese compadre? ¿En qué red? ¿En Vero lo sacaste de Vero ese güey? ¿Es tu único follower en Vero o qué? Ah, ya no me sigues tú tampoco, carnal. No, sí sigo, güey. Pero a te veces, tengo bloqueado, sí, te sigo bloqueando. Exactamente, güey. Si Zack Snyder lo hace conmigo, ¿por qué no lo haré yo contigo, güey? A ver, explícame. No, pero ¿quién? No, en serio, ¿quién es ese güey? Bueno, retomando. No, lo que sí vale mucho la pena mencionar es que Good Omens no es la adaptación tal cual de el libro. Se ve más precisamente sobre las propuestas que tenía Neil Gaiman y concretamente se ve sobre el manejo de personalidades. Él desglosaba, por ejemplo, la dupla que tienes de los personajes principales, uno es literalmente Pratchett y el otro es Gaiman. Sí. Y ahí se ponían trabas de que, ¿sabes qué? El diablo, que es Gaiman, voy a poner estas características y le decía a Terry Pratchett, lo voy a hacer poser mamón, pero de buen corazón, güey. Es Gaiman. Gaiman en los 80s, 90s. Ajá, y Sheen es totalmente Terry Pratchett. Es un pan se de me Dios. Olvida todo lo que tengo que hacer por leer un estúpido libro. Tenía Alzheimer ya en sus últimos días, Terry Pratchett. Ajá. Pero es tan impresionante lo que están haciendo. O sea, y hay algo que se nota de entrada en Good Omens: la cadencia que tiene Neil Gaiman. Porque Neil Gaiman sí escribe los capítulos. Sí. Es el escritor de todos los capítulos. A diferencia de American Gods, que es Adam. Que es un consultor. Ajá. Pero que está padre, güey. Sí. No, también este es productor, pero aquí sí es escritor. Gaiman en estos. No, y aparte, en American Gods está padre porque es así como de que. Es como. Ay, ¿quién tiene el escritor que estábamos haciendo? Así como. Goyer, ¿no? No. Game of Thrones. George R. Martin. Que al final ya no estaba escribiendo los últimos, pero de que, oye, vamos para aquí. Eso me suena como el maestro de cálculo, así de que, güey, voy bien, sí, güey, ¿por qué me bajaste la calificación? ¿Por qué me puse mal el problema? Te pregunté, y vas bien, no era lo que yo te pedía que hicieras, güey. Pero tus matemáticas iban bien, güey. Los números macharon. Sí, no era lo que yo te pedí que hicieras, pero ahí estaba. Es el típico, todo tu proceso de ecuación para resolverla está mal, pero el resultado fue el correcto. Correcto, güey. Correcto. Entonces, está padre que Gaiman esté al pendiente tanto de Good Omens como de American Gods y de Happy, ¿no? También. No, ese es de Grand Morrison. Yo loco me fusqué. Pero ojo, porque también antes de morir, precisamente Terry Pratchett le menciona a Neil Gaiman de que, por favor, él originalmente pensaban que se adaptara a película, se adapta al final a una miniserie, y le dice a Neil Gaiman, así como en sus últimos deseos, por favor, que no la caguen con la adaptación de esto. Cuando se hizo la premiere del primer episodio en Londres, uno de los primeros asientos estaba muy padre porque estaba el sombrero de Terry Pratchett y una flor, como rindándole honor al coautor de la novela. Y honestamente, sí es algo que de lo que Terry Pratchett se hubiera sentido orgulloso. Por lo menos el primer episodio. Todos los demás son muy buenos. hasta donde voy, son muy buenos. Pero no hay se error. Siente que es más Gaiman que... Sí, y no es, insisto, y eso es una virtud de esta serie, estarás de acuerdo conmigo, canal. No es la traslación, es una muy buena adaptación de el libro a la miniserie. Ay, es que no salen los cuatro jinetes del postapocalipsis, güey, no son relevantes. Sí, pero la cuestión es de... con los elementos que no necesitas en la historia. Y ojo, corrijo, no es, no son los elementos de, no son los jinetes del post-apocalipsis, son los jinetes de la, aquí en la serie son los jinetes del apocalipsis. Ajá. Es correcto, nada más porque, cambian este, no, de hecho los funciona. Pestilencia por contaminación, como tal. Sí, pero, sí, pero es que acá era desnutrición en lugar de hambre. ¿No? Es desnutrición. Es pollution, no, pero esos son los nombres en inglés. Es que recuerda, solo cambian uno por pollution, que es pest. La peste, exactamente. Exactamente. Está, pero la cuestión es más moderno, o sea, tú hablas de todo generalmente en pollution. Exacto. Ahora pero, todo el tema centralizado es pollution, no la peste como tal. La peste es una enfermedad como tal de la época de del medievo, ¿no? Como tal. Y en entonces, por favor, tenemos aquí a nuestro tenemos a nuestra Patreon, a nuestra productora ejecutiva que viene bien trekky. Sí, perdónale. Te vienes bien trekky, así como que live long and prosper. Pero bueno, entonces aquí lo chido, insisto, es no debe ser la traslación, como ya hemos visto, fracasa brutalmente cuando quieren hacer una traslación. ¿Por qué? Porque es muy diferente una novela a una miniserie. Y aparte, lo más chido, lo más chido es que no son 12 episodios, no es la clásica temporada de vamos a aventarnos 24 episodios o 6 episodios como de 50 minutos. Es una hora, bueno, aproximadamente. No, de 50 a 55 minutos aproximadamente. 58 creo que es el que dura más. Pero hay un detalle, es como por ejemplo los que se quejan por la adaptación de la película de Watchmen a cine, pero también es de, es que hubiera sido mejor que fuera una miniserie y que además sea de, cada episodio sea la adaptación de un número, no mamen. O sea, no lo trates de pasar tal cual a otro medio, es otro medio. Puede, ¿cómo? Sí se puede. Me estás diciendo que toda esta bola de idiotas, no, o sea, están en un error, güey. Dios santo, están fuera del presupuesto, viven en el error. Complétalo, sí. Carnal, complétalo, no, sí, carnal. Güey. Realmente, mira, ¿qué ejemplo bueno de traslación hemos visto? 300. 300, se acabó, yo Sin creo. City. Y Sin City la primera. No, la segunda, la de Adem to Kill For. El minuto 23 al 25 completamente, lo demás vale madre. Es la escena de Adem to Kill For, ¿no? De que es sí. Tal cual, la del elevador. El problema es que yo digo la alberca, es el momento nada más. Sí. De Eva Green. Exactamente. ¿Y ¿quieres problema? Que te diga que estás en un error? No puedo, güey, no puedo, güey. No, y aparte de todo... se habían agotado las historias más fregonas en la primera entrega. Se acabó, ese es el gran problema de la segunda parte. Y se agotaron a Carla Gugino. 10 años en salir. Sí, aparte. Se enfrió todo el asunto. Que ahí tenemos otro problema hablando de Neil Gaiman porque, bueno, también estamos hablando de un autor distinto. Recordemos que tanto para la serie de American Gods, está basada en la primera novela. La segunda la está escribiendo pensando precisamente que también se va a adaptar y vamos a tener, no sé, 5 temporadas de American Gods en total. Entonces, ahí va a ser un reto muy interesante. Obviamente, Gaiman es mejor escritor. Entiende también el medio, por lo mismo que sí. se ha metido directamente en la adaptación del texto a la pantalla. Entonces, veremos efectivamente qué tan bueno pinta en ese otro medio. Lo que sí se siente es la cadencia que marca Gaiman escribiendo. En los capítulos se siente... Claro, realmente el ritmo que marca entre la interrelación entre los personajes y el manejo... Hay algo muy chido, perdón que te interrumpa. No, adelante. Yo sí me disculpo cuando interrumpo, no brinco. De repente, carnalito. Hay días que no. Hoy es solo luego... Ya te he dicho. Sí, no, así como que, güey, abre. Pero bueno, hay algo que sí, Abre, te voy a hablar. Exactamente. A ver, cállate, ya voy, güey. No, aparte hay algo muy chido. Se nota la cadencia de Neil Gaiman en la escritura, como bien comentan, pero se nota el humor de Terry Pratchett. Eso. Y yo creo que es algo que es fundamental en Good Omens, es el humor de Terry Pratchett. Eso no lo ves en American Gods, por ejemplo. No, tiene humor. Pero es otro estilo. Es sarcasmo. En American Gods es sarcasmo. Eso no lo ves con Frank Miller haciendo The Spirit. Eso no lo ves con Frank Miller en ningún lugar, carnal. No, pero es lo mismo. O sea, es realmente su gran amigo, su gran homenaje. Vale, no, eso fue la mentira más grande que les quisieron vender. Es que soy su fan, era mi brother, es que no es cierto, güey, lo odiabas. Me suena Evanieria, ¿no, verdad? Sí, a Kirby, güey, casi a Kirby. Fue así como de que, no es cierto, güey, era tu peor enemigo, lo odiabas y quieres convencer a la gente y le quisiste arruinar toda la carrera a Eisner. Pero bueno, nosotros vamos a un corte de recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros del equipo de SEA que ya te introduje, plus

Y bueno, ya estamos de regreso. Se sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este programa, de este antrejo, rápidamente. Obviamente, tenemos desde el Watchtower, decidió teletransportarse Trekkie o Justice League-ermente, como quiera usted verlo. Porque ustedes, losers vengadores, no se teletransportan, ¿verdad, güeyes? ¿No? Ustedes... A la Tierra hay que salvar. Aguanta, no traigo prisa, güey. Esos son los defensores. Estás equivocado. Y no son los defenders, defenders. También la escribiste, Stanley. Sí, es correcto. El punto es que son bien inútiles, pero tenemos a nuestra Patreon, Ale Velasco, directamente desde la Watchtower. Así de rápido. Bueno, en el primer bloque los insulté, como es mi costumbre. A por bolsones, B por idiotas, C por no leer completo. Tú no, carnal, no estoy viendo a ti, estaba viendo yo allá afuera. No, es que todo esto me lo dice porque yo les puse la nota de, miren, cabrón, salió esta madre. Sí, y tu fuente. Exacto. Y me dice, ¿y tu fuente? Le digo, créeme, güey. Y ya te iba a contar, estarás de moda, cabrón. Así, pero estarás tan bueno, güey. Fue honesta mi declaración, sí, diciendo, no. Créeme, güey. Sí, no, así se llama la fuente y es otra cosa. Obviamente, estamos hablando de la no renovación de segunda temporada de Something. Mira qué bonito se veía así. En lugar de cancelaron Something, no cancelaron nada porque ya vi el segundo episodio y está bien pimper, güey. La única ocasión en la que podrías decir cancelación, es como lo que mencionamos hace rato con Neil Gaiman. Impresionado. No, como que Neil Gaiman, de que tenemos contrato para que nos produzca 5 temporadas de American Gods y se quedó en la tercera. Ahí sí hubo una cancelación porque el contrato estaba establecido. Y el otro es no renovaron. O sea que vamos a ver una historia realmente apresurada y un final que no tenía que ser en American Gods. Seguramente, porque lo está adaptando alguien que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Cuántas temporadas va a quedar American Gods? Según yo, tres. Primer libro, y creo que el contrato es para 5 con lo que está escribiendo la segunda novela, que se va a empezar a ver primero en televisión y después... ¿Cómo Game of Thrones? ¡No! Pero ya con todo pinta escrito. Para... ¿Va a ser el Game of Thrones? ¿No? Sí, mira, no nos hagamos. Yo había leído que George R. Martin habló con los dos creativos y les dijo en qué debería de acabar la historia. Que la hayan acabado de otra manera es otro pedo. ¿O lo hayan hecho? No la pueden regar, sí aquí está ya todo. Sí saben quién queda de rey y sí saben quién debía de morir. El maldito lisiado. ¿Cómo lo hicieron? Fue su pedo. Sí fue el maldito lisiado. Eso es el cambio. ¡Claro! No sé, güey, o sea, no me digas, claro. No, yo no vi Game of Thrones. Él acaba de decir, sí, mi plan es que Bran se quedara. El problema es que no lo desarrollaron como debería de ser. No les dije tampoco cómo, porque soy culero. No, pero también hay otra cuestión, y lo entiendes, sobre todo si has trabajado en eso, y hay un documental muy bueno que pueden ver en la plataforma de HBO Go, en el cual entiendes el proceso y hay un punto en el cual estás bien cansado. Cuando ves el nivel de dedicación que tienen a todos los detalles, desde luego. Sí. O de escuchar este programa. Sí, también. Cuando ves el nivel de dedicación que tienes para cosas tan simples como un elemento de vestuario, dices, güey, estos le están echando toda la dedicación. Lo que ustedes estaban viendo, por ejemplo, el final de temporada, donde finalmente escucharon las quejas de que no acarició al perro lobo Juanito, es porque vieron nuestros tweets, y es lo que mencionábamos hace rato. No, güey, eso ya se firmó hace 2 años. ¿De las orejas muchas? Eso ya estaba escrito y escrito. El coyote que les proporcionaba bebidas energéticas. Bueno, exacto. No, pero es cierto. Pero es cosa de apreciarse la brutal labor que tuvieron en los trajes que sacaron en la última temporada. No, el de Diane no tiene madre. Es impresionante. Es en la corona y todos los detalles que saca de Sansa. Está brutal. Yo no estoy de acuerdo con eso y les voy a decir una cosa. Ese traje nunca lo he visto. ¡Pinche Versace! Nos va a salir que el corte no era el ideal para su... ¡Hear me, bitch! ¡Hear me, bitch! Let me que te tell you, tarada. No, la cuestión de todo esto es que estaba viendo una entrevista que le hizo Conan O'Brien a Sophie Turner. Obviamente por razones de X-Men de Dark Phoenix. La onda es que ves a Sophie Turner con un scampi dress, red dress. Es holy fuck that. Ajá. Y luego te sale. No, y es que en Game of Thrones todavía tenía yo que salir con corset. Go fuck you. Ok, no. No, pero tomas fotos. Así, go fuck yourself. O sea, está mal, güey. O sea, ese vestido debería ser ilegal. Sophie Turner es una mega babe. Que curiosamente sale Chobi en. No la he visto todavía. En X-Men. Sí. Porque ella dice: mientras todos hacen ejercicio, como. ¿Sale Chobi? Como es todos. Que es de ángulo. Sí, de verdad. No, es que ese ángulo, es como la pongas, en cámara. Es un idiota. Por eso necesitamos Patreons. Gracias, Dan Campos. Pero la onda es que, dices, mientras todos estaban acá haciéndole a Alexa, ¿sabes? Corsé, no corsé. ¡Hola, la babosa! A ver, don Exquisito, te explico, carnal. El punto es que la madre esa que le ponen para reducirle tallas, no deberían de haberse la puesto. Porque la niña es toda una baby. Así de raro. Pero bueno, retomando, entonces, estábamos con... American Gods, Good Omens. En eso estábamos, Good Omens. Gracias, apliqué la psiquiña aquí. O sea, que alguien más me recuerde que estamos hablando. O sea, no. ¿Te voy a editar ahora yo, carnal? ¿Por qué no lo dudo? Ale, tú que estás aquí, sí salgo yo en el programa, ¿verdad? Por lo menos para saludar. Ok, tú no sales, carnal. Yo no sí no lo sé, porque paso la no pasó la primera edición. Edición sino, no. Tú no sabes si pasó la segunda. Esa es la cosa, güey. Ale, tú que nos... que pretendes escucharnos. Oye. Que te esfuerzas. No, sí, sí sale. Ok, ya la vamos. Destripando no sale con ese nombre. Se llama Churros y Palomitas. La sección de cómics. ¿Cuántos cuentos, güey? ¡Ah, qué casualidad! ¿Cuántos cuentos? Y abajo el link. Por si quieres saber más, está aquí el link y sales. No, está cañón. Casi 500 emisiones. Ya actualízalo. ¿De cuántos cuentos, güey? Pero bueno, estábamos en disco con Good Omens, lo estaba yo insultando. Marvel, suma a todos. El Legacy, güey. Es el Legacy de cuántos cuentos. No, estábamos comentando que cómo Frank Miller arruina la carrera post-mortem de Eisner. Eso fue el último que dije. Así arruina que... la carrera post-mortem. Post-mortem, sí, post-mortem. No, la carrera post-mortem. Eisner. No, Eisner todavía te. Su trabajo tenía como para adelante todavía. No, tenía Frank, futuro, sí, tenía futuro, pero. Sus premios van a tener credibilidad, güey. Frank Miller dijo. Ni los premios valen ya, güey. Que quiero un Eisner, ya no vale nada, así de rápido. ¿Quiero un yo mismo? Sí, así de rápido. No, Frank Miller termina con la carrera y en un de forma post-mortem. Que, o sea, no, todavía no se muere Frank Miller, ¿verdad? No, que parezca muerto antes es otra cosa. ¿Es el Night King? Sí, sí, sí. Tienen planes para otro. Sí, el Night King, yo creo. ¿Cómo se llama el que va a sacar? Es dibujado por John Romero. Ah, el Year One. Ya, y ya dijeron la premisa y me interesó tan nada. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. No, te voy a contar. ¿Por qué vas a gastar tu varo? ¿Por qué te vas a aprovechar del mío, güey? ¿Voy a gastar mi varo, güey? Ah, entonces no pregunte, güey. Me ha dejado con tan pocas ganas. Exactamente, güey. Curiosamente, de personajes o artistas de los 80 reciclados, John Byrne ha estado publicando más páginas de su maxiserie de X-Men. De la que no está trabajando. Que jamás se va a publicar. De la que nunca está trabajando. Exactamente. La que ya tiene diálogos, ¿cuántos no tenía? Exacto. Lo único que no tiene es permiso de publicación porque la seguirá haciendo aunque nadie la publique. No, pero Byrne y Sebulski ya se estaban echando hits otra vez. ¿No? Supuestamente, pero Sebulski, recordemos que hubo, no, antes de Sebulski es con quien estaba haciendo los acuerdos. Ajá. Entró Sebulski y fue así de, creo que no tengo interés en que esto tal vez se publique porque tengo otras prioridades. A ver, están tratando de revivir la franquicia de los X-Men. ¿Pero te interesaría revivirla con alguien que fue conocido por hace cuántas generaciones? Es muy difícil. Te voy a decir una cosa. Y con tanto problema, o sea... A ver, estamos en una época... El problema no es el mismo John Byrne, ¿eh? Sí, por eso. Estamos en una época que es media. Quieras que no. O sea, Facebook, de Estados Unidos, de Twitter, de Instagram, de lo que quieras. Pero... Y el tema es que si hay alguien adverso... Adverso. Y realmente que no es empático con las redes sociales... Es John Byrne. Bueno, no se pelea. Sí, con la de Byrne Robotics es la única que es bien activa. Sí, claro, con sus foros, ¿no? Y moderador, exactamente. No, y aparte... Creo que tiene 70 cuentas. Ya ni Jaime Rosales tiene tantas cuentas, güey. ¿Él solito en su cámara de eco? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, borra de sus foros a quien no está de acuerdo con él o le dice, oye, eso no me gustó, gracias por participar, y los borra. Pero aparte es onda de que, esto me gustó cuando lo publicaste. No, ya no, ya 3 semanas después ya no estoy de acuerdo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de... ¿Que no esté de acuerdo? No, de que John Byrne es no la persona más agradable y la que casi no se ha cerrado puertas. ¡No! Ya ves, bien sociable, se parece a mí. Pero por eso sigue publicando en todas las grandes editoriales. Él podría ilustrar tu próximo libro, carnalito. Está ilustrado por él, güey. Pero por supuesto, el pedo es que ya se peleó con él. Lo mandé al carajo. Así que lo iba a publicar Marvel. Biche, tallapuntas de lápiz, ¿qué carajos? Tú, a ver, tú, dibujantillo, caricaturista de segunda. Le dijo, ahora solo lo vas a colorear. Los colores son los tuyos, lo tuyo, van. Y no motherfucking redraws me. Color mi humor. ¿Cómo que no tengo cabello en la portada, idiota? Así no era el trato. Esto era de los 80. Exactamente. No, pero te voy a decir una cosa. El del Capitán América. No, la cuestión de Byrne es que podrá ser el menos agradable o el menos agraciado. Congraciado. Socialmente adecuado. Ese güey, eso. No, empático no es, porque honestamente no he convivido lo siento con él para saber si se preocupa por alguien más que no sea él. Pero la cuestión, perdón, la cuestión de que la calidad de su trabajo sigue siendo de primer nivel, y lo estamos viendo antes de la novela gráfica de X-Men, que nunca va a ser, que en la que no está trabajando oficialmente, en la que era un proyecto secreto, que originalmente era nada más así como que para Scratch and Itch. Maxi serie que creo que ya tiene dibujados 10 números, ¿eh? De 12. Exacto. Ajá. Ah, y que eran tres paginitas para nada más para ver cómo seguía la de Hidden Gears, güey. Pero ¿sabes qué es el problema? La tirada de Byrne, que si no lo publica, de todos modos sabe que todas las páginas las va a vender entre sus fans. Uh-huh. Sí, son comisiones ya hechas cuando, sí, de lo que él quería. Cuando le interese venderlo. Exactamente. Ahora, lo curioso de todo esto es que eran nada más dibujitos. De repente dijeron, güey, esta madre no tiene diálogos y los globos no caben. Te voy a demostrar que sí, ya tienen diálogos. Ergo ya tiene un plot. Ergo ya tiene una historia. Y así ha sido la progresión. Este güey sí es alguien que sabemos hacia dónde quiere ir. Y que tiene trazado todas las historias y variantes de Wolverine y de todo desde antes. Y que te dice, eso no estoy de acuerdo, para mí yo lo hubiera hecho así. Es John Byrne. John Byrne, sabemos que tiene planes trazados para todos los X-Men porque realmente los quiere mucho. No tendrá la escala de un Chris Claremont, que es por décadas literalmente su planeación, y no será un arquitecto. Sin embargo, siempre escribe con fundamentos. Y aparte, es una escritura muy ligera. No se complica como un Claremont o como un Morrison o como un Snyder. Más directo. A lo que va, a él lo que le interesa es hacer, escribir historias entretenidas, aventuras. Uh-huh. Es aventurero, estamos de acuerdo. ¿Sí? Aventurero. De acción. El mundo le importa poco. Pinche. Porque bebé. Cuando una mujer le gusta, le pone Jean Grey y la dibuja en un cómic, así de rápido, güey. Creo que el dibujo de Jean Grey está basado en las fotos de juventud de su esposa. No me crean. Por ahí leí el comentario. Lo leí en internet, en un foro. Que era Van Robotics. Era Van Robotics y después ya no tuve cuenta. No entiendo por qué. Pero. Ni libro. Libro sí, portada no. Bueno, salgo sin pelo en la portada y ese no era el deal con ese dibujantillo. Le voy a decir a Clement porque él sí conoce de todos estos rollos. Un saludo al buen Clement. O a Sandoval, cualquiera de los dos. Saludo al buen Jerry también. Pan estructural, corrijo, y efectivamente la declaración que hizo en un foro John Byrne, en el Fanfic Forum, uh-huh. Muy creíble desde luego, es de... Sobre todo por lo de fanfic. Por la parte de fic, lo de fan no entiendo. Ya valió madre, hizo Gacy, cuántos chips, no sé, pero bueno, ya. Tiene dibujadas aproximadamente nueve números y son 190, más de 190 páginas, más lo que venga, y que espera terminarlo hasta el 2020. El año que entra. Ah, o sea, efectivamente están con los diálogos y todo. Ya está todo. Y honestamente, viendo ahorita la imagen que nunca verán ustedes si no lo buscan, porque no les vamos a programar. Porque este programa no es en video. Exactamente. El detallado está bien degradado, está muy padre. No, o sea, honestamente no necesita tintas, ¿eh? Se puede ir que directamente. ¡Que no lo entinte, güey! No, que no lo entinte. Él. No, él sí que se entinte. No. No. Güey, hizo un trabajo previo a eso, ojo. Y eso es a lo que iba. Hizo un trabajo previo, una novela de neta ciencia ficción. Más ficción que ciencia. Está chido. ¿Qué es fantasciencia? Fantaficción. Aunque se escucha redundante. No. En donde él hace las tintas, los lápices, obviamente los colores los hace su ex esposa, esta Patricia Moodville. ¿Esa es la que era Jean Grey? Sí, esa es la que. A ver, búscala. Exactamente. Moodville con H. O sea, Mood, H-U-Ville. W. O sea, llena de lodo. Eso, no. Mood, Hibil. Con H. Mood Hibil. O algo así por si lo busca. O busquen tintadora de John Byrne, güey. O esposa de John Byrne, ex esposa de John Byrne, whatever. Como si fuera tan difícil googlear hoy en día. Inútiles. Y la calidad de las tintas. Güey, era una onda Terry Austin. Ah, que es otro detalle, muy porque bien. Muchos decían, oye, ¿y por qué no lo entinta su gran colaborador Terry Austin? Y es de. Ahora. Se peleó con él, güey. Es como yo, Dan Jorgens con este. Breeding. Que jamás los vas a juntar. Pero aparte ya también, no, Terry, no Terry eso, Austin. Breeding ya se lo pelaron bien cañón, ahora ¿eh? Te lo cuento. Ahora se lo cuento. Y Terry Austin, precisamente, también su calidad en manejo de tintador ha decrecido. Ya no es lo mismo. Es que, ¿cuántos único... años tenemos ojo, eso? Romeo Tangal sigue entintando con madre. Y tiene 82 años. Nos acaba de cumplir. ¿Con Víctor? ¿Con Víctor qué? Con madre. ¿Qué? ¿Siguen tintando con madre? Ay, qué mamada esos consejos, carnal. Literal. Este. Y Rubinstein. Mark Rubinstein. Ajá. No es Joe, ¿no? O Joseph. Joseph Rubinstein. Joseph Rubinstein, es correcto. Sigue posteando en Facebook lo que está haciendo en tintas ahorita. Digo, no es tan grande como Romeo Fangal, pero no le pide nada, en cuestiones de edad, no es un chavito, y sigue entintando, pero sí impresionante, güey, con una calidad, para que no me salgas tus comentarios. Otro artista que podría entintarlo, como alguien con quien tenemos una entrevista precisamente en el stream. Ah, tenemos a Jimmy Palmiotti, obviamente, y si fueran Patreon seguirían teniendo acceso a todas esas cosas. ¿Estamos en lo correcto, Ale? Sí, sí. ¿Eh? O sea, no saben ni de qué les estoy hablando, pero... ¿Qué digo? El acceso a todo lo que están manejando. ¿Ves? Te pone más Lucer atención que Zico, ¿eh? Sí, de verdad, no quiere venir a grabar los sábados. Carnal, no quieres dar clases. Bueno, no hay problema. No te van a pagar, pero güey. No, entonces sí hay problema, güey. ¿Ya ves, Sirvic, cómo Zico se hace Patreon? ¿Sí o no? Sí, Zico, usted, muy buena información. ¿Ves, güey? ¿Ves? Che, loser, no puedo gastar ni medio euro, ni porque te pagan en doblones cada fin de semana, cabrón. Pero bueno, la onda es de... Es muy doloroso la suposición, güey. En cuanto se pueda sentar y nos pueda platicar, güey. Suposición. Sí, en cuanto se pueda sentar y nos pueda platicar cómo le ha ido, pues ya es diferente. Pero bueno, la onda de todo esto es que lo de Brad Breeding y Dan Jorgens se terminaron peleando. Pero si llegaba la banda a las convenciones y le decía a Breeding, oye, ¿me puedes entintar ese trabajo de Jorgens? Inicialmente sí lo hacía, sí, cómo no, hasta que se dio cuenta que como ya no trabajaban juntos, empezaban a vender en cantidades aberrantemente estúpidas. Sí, no, era un las sketch que costaba, no sé, de 300 a 500 dólares y iba a 3,000. 3,000, pero con la mano en la cintura. Entonces dijo Breeding, así, go fuck yourself. Ya no entiendo. Si es dibujo de Dan Jorgens, yo no entiendo nada. Y precisamente era para no darle crédito, no tanto no darle crédito, no darle valor a un trabajo en el cual está envuelto Jorgens. Exactamente. Era así como que, pues está chida su tinta, pero no es la original de... ¿Qué era? ¿Superman en ese entonces estaba dibujando o Action Superman. Comics? No, era Superman. El Adjectiveless. Sí, que era el 75 de la muerte. O sea, bueno, no, sí, era ese título. Donde salía el Cyborg. Ese volumen. Digamos que es ese volumen, ¿no? Entonces, algo muy similar. Bueno, no similar, pero creo que sí se peleó con Terry Austin. Ajá. Sí, no esos grados por el extremo, pero también la cuestión es de que Terry Austin ahí tristemente ya no... Pero con Terry Austin se peleó a raíz de su trabajo en... X-Men, no. The Atom. Del New Universe, del New Universe de DC Comics. Después del One Year Later, ¿no? No, Brave New World. Brave New World, es correcto. A raíz de eso, que honestamente la serie no se le veía ni pies ni cabeza. Estaba chidera con Ryan Choi. El dibujo estaba padre. El problema es que de repente las tintas perdían calidad y se veían ya... inconsistentes. Se veían como que ochenteras también, ¿no? Y fue de las cosas que llegó Barney, es que me echó a perder, y que cuando regresó a dibujar Superman también, fue de, ay, es que me echaron a perder, y no se veía el dibujo, y me quitaron los backgrounds, y ñe. Entonces, ahí es donde bailó Berta. Pero bueno, y rápidamente, para terminar el programa... Sí, me reventó el oído. Eso, sí, son para que vean lo que se siente. Es para que vean lo que se siente, carnal, exactamente, Revenge. Es... ¿Qué? A cold bird. ¿Qué? A cold. No. A dish best served cold. Uh-huh. Así era. O sea, ¿qué? ¿Tu recomendación, Dan Campos? Dos son rápidas de cuentitos, una de Marvel y otra de DC, para que no digan. Por parte de DC tenemos The Green Lantern en el número 8, donde tenemos nuevamente el regreso del dúo de los verdes más maravilloso que podemos tener. En el cual tenemos a Linterna Verde, el cual la está haciendo de policía espacial, combatiendo a la mafia del espacio con su gran comparsa, la mafia del poder espacial, con los capos, los grandes capos del espacio de las drogas, o de las drogas del espacio, con su cuate. No, son otros. Los Guardians. Con otros, pero finalmente regresa a ser pareja con con Oli. Exactamente, y lo genial es la portada porque es uno de estos es un yonki. Pero es un yonki espacial. O sea, es haciendo la reminiscencia al Green Lantern, Green Arrow 74. Bueno, al Green Lantern 74 y al de... Está muy bueno Green Lantern. Okay, y el número de las drogas, ¿no? Es exactamente a lo que se referencia. Y por parte de Marvel, que está buenísimo, chéquense el anual de Guardians of the Galaxy. Sí. Escrito por grandes amigos como Zach Thompson y Lonnie Nadler. Respondan las llamadas. No es cierto. Que ya les pague lo que les... las regalías que les había sometido. No, me decía a mí mismo que yo les respondiera. Tiny Howard, Ali Wynn y Donny Cates. Tienen un mega equipo. Y también para eso está dibujando Jill Dirac Sinar, ¿no? Exactamente, el número escrito por Ali Wynn, maestro del horror en Hulk. Ali Wynn, ¿cómo se está cotizando? Güey, vende más que Batman. ¿Ali Wing? Sí, Hulk. Es que Van, ves que es que no sale a vender este Batman. Bruce Wayne tiene su propio varo. No necesita andar ahí como los del Reforma cuando estaban iniciando, güey. Pues que compre los... todos sus ejemplares. Eso sería una, sería buena. No, y aparte ya lo mencionamos, Batman es este quincenal. Por eso, pues no. Que ya, la otra es, se acaban los cómics quincenales por parte de DC para el año que sigue, ¿no? Qué bueno, güey, ya, o sea, digo, está no, chido. No, es uno de los pronósticos, mira, así, así como decimos cuando, y nos regodeamos en nuestra capulense cuando le atinamos, no le atinamos cuando se dan cuenta que decimos lo que tiene que ser la verdad. La neta, ¿no? Los análisis certeros, efectivamente, en la industria. Nunca nadie. Nos ganaron en el aspecto de que iban a durar menos. ¿Te acuerdas que dábamos como 6 meses para ese tipo? Y la verdad sí, sobrepasaron por mucho el tiempo que creíamos que se iba a publicar este quincenal. No, y aparte de lo que siempre hemos comentado, de que, güey, o sea, llega un momento en el que empiezas a sacar tie-ins y series especiales y grandes miniseries y las series. El evento cada 3 meses, no. No, it's way too fucking much. Ok. Este, tu recomendación, Wookie. Chernobyl ya terminó la miniserie. Ese héroe es el nuevo Hawkeye, güey. Es Hawkeye, ¿verdad? Es un serial killer, ¿verdad? Buena. Véanla. El terror que genera la serie es muy interesante. Ahí es terror. Porque literalmente te das cuenta de... ¿No es pánico? No, ese es terror. No, ese sí es pánico. Sí, güey. No, cuando te das cuenta de lo serio que estuvo todo de explotar aún peor, que literal fue por suerte que no pasó mayores... Es muy interesante, aparte el ritmo, la ambientación, toda la serie en general, está muy bueno. Okay. Y en Alta Fidelidad, Magazine.com. Eso ya no sale en el programa esta semana. Siempre, ¿verdad? Sí, sí, no, porque de paso lo interrumpo la mitad. Pues va el reloj y ya no sale. Ya con eso se acuerda. Lean mi reseña de Brightburn. Eso sí, pero no la he visto, güey. ¿Y qué tal? Sí, lee su reseña. ¿Thumbs up o thumbs up? Lee su reseña, lee su reseña. No, no. Ok, ¿tu recomendancia? No. Yo les voy a recomendar, sale de Pixar, X-Men Grand Design, pero Extinction. Sí, sí, sí. Entonces es el siguiente gran capítulo que está haciendo de este caricaturista realmente. Porque es está muy chido, ¿eh? Recopilación, sí, no, la verdad es, pues va para los Eisner, ¿no? O sea, y la verdad se lo merece, es una gran recopilación de toda la historia y una condensación lo que hace en todos sus números, ¿no? En este caso es de Extinction, que se refiere a toda la Extinction Agenda, ¿no? Como tal. Creo que fue la última buena maxi-serie, bueno, de una serie de crossovers de X-Men. No, para mí es Chef Apocalypse y Second Coming. Madre que... Second Coming es gran serie, ¿eh? Gran serie. Y Messiah Complex, ¿eh? Sí, pero le gana el Second Coming. O sea, realmente es Messiah, que Messiah es el primero, antes, ¿no? Uh-huh. Es antes. Y la culminación es el Second Coming. Uh-huh. Hasta ahí está brutal, estoy de acuerdo. Okay. Y también les voy a recomendar un one shot que salió, que es The Last Castle, de la serie de Fables, también escrito por Bill Willingham, carísimo la neta por el contenido que trae. ¿Dónde lo compraste? No, en Estados Unidos, qué malito. Uy, ahora si no te es cara, güey. Por un cómic y se regresó. Sí, si no te ensartaron, güey, por eso salió caro, ¿ves cómo eres menso? Sí, efectivamente. Píselo por internet. Sí, pero realmente es un Prestige, pero es un poquito más delgado que, o sea, trae menos páginas. No son 76 segundos. Son $6. ¿Cuánto trae? En su época. ¿64? 52. 52, yo creo. Si trae 52, ya es Prestige. Sí, es Prestige. De hecho, es Prestige, ¿no? Es un one shot alterno y la historia se centra en el Blue Boy. Y la neta está muy chido, ¿no? Es todas las leyendas que hace el Blue Boy. Está muy padre, como siempre. Toda la calidad que manejó durante toda su trayectoria. Fables. Okay. Recomendaciones. Ok, yo rápidamente, y aprovechando que estuvimos hablando de Good Omens, les voy a recomendar a Aquaman. No, es... Exacto. No, la mera. No... Busquen... ¿Mande? Go fuck yourself. Sale el décimo doctor. ¿Quién? Ahí. ¿Quién? O sea, no me hagas insultarte otra vez, Wookie. Pero viste que natural, viste que así del alma, güey. Doctor es Tennant. David Tennant, ¿no? Sí. No, yo les voy a recomendar Mirror Mask, de Neil Gaiman y de Dave McKean. ¿Dirigida la película o el cómic? No, la película. ¿Dirigida por Dave McKean? Exactamente. Y muchos de los diseños, de hecho todos los diseños son de Dave McKean. Visualmente. Y aparte fue filmada y toda la pre y postproducción en Henson Studios. O sea que trae Muppets, trae Neil Gaiman y trae a Dave McKean. Y es la cosa más sencilla, más in your face. Es una bonita historia de hadas, un bonito cuento de hadas, fumado hasta la pared enfrente, como es la costumbre de Dave McKean. Sí, se nota que es Dave McKean. Pero está tan sencilla que la van a disfrutar. O sea, neta, vale muchísimo la pena. Mirror Mask, poca madre. no olvides de la historia del librajo, de este muchacho Gaiman, dices que se llama, ¿no? Tiene no, futuro. Tiene futuro el güey. Sí, sí, probablemente sí. Algún día haga algo en televisión. Exactamente. A lo mejor en los Simpsons saldrá. Probablemente, sí, no creo que agarre tanta fama, güey, pero bueno. El de Alan Moore también. ¿No? Sí. Sí. Sí. Sí. No sé, yo no, ¿para qué les digo que sí si yo nunca he visto los Simpsons? Ok. Pero, y en cómics sí les voy a recomendar a Aquaman. Está muy interesante cómo cierra el arco de quién carajos es Aquaman. ¿Quién es este Andy? No estoy hablando de Toy Story. Me perdí. No, de Aquaman. Está muy Aquaman padre. También se perdió. Sí, también se perdió. Y en un barco perdido, en un barco. Tuturutu. Ay, no, no. No, esa es otra, porque es para gente de dinero. Así. No le rompo. No, la gente no va a saber de todos modos. Cuando la cantas tú. No entendió la referencia. Aunque se sepa la letra. No. Aunque se sepa la letra, la cantas tú y la pierden, güey. Así que. Descuadrado hasta la esquina de adelante. Ponen el Shazam y está perfectamente. Mashavs, ¿qué dice aquí este güey? Pero. Mashavs, güey. 120 veces te conviertes en el cabrón. No, ni por error. Es más, lo estás diciendo con doble S, güey. Así de rápido. La onda es que termina el arco en donde te recuentan la historia de Aquaman, donde terminan de volverlo más Momoa. O sea, ya le pusieron tatuajes y todo el rollo. ¿O sea, es una historia de origen nuevamente? No. Es de reinvención. De reinvención. Pero está chido porque tiene monstruos. ¿Sí? Lo mismo dijo Topacio cuando perdió la memoria, güey, con Grecia Colmenares. ¡Fuck! Ya no me acordaba de Topacio, güey. No, yo sí. Sí, de Grecia Colmenares. No, de Grecia Colmenares, sí. De Topacio, no, güey. Ah, okay. No, era como Rubí, cuando les dio esas, ¿sí?, todas esas madres de las piedras preciosas de novelas. Era donde salía Leticia Perdición. No, Leticia Perdición es la de... ¿Qué? Anoche. Contigo, sí, no. No, Leticia Calderón, que no estaba muy gay. Y es otro de mis grandes éxitos en la prepa, güey. ¿De la Perdición? Sí. No. Leticia Calderón es la otra, que está muy guapilla. Pero bueno, a otra cosa, mariposa. Ahora sí, obviamente ya saben que tenemos que agradecer infinitamente en el Centro del Multiverso a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, en Watchtower. No, hasta el Watchtower no, porque la tenemos aquí presente, a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Gracias por habernos acompañado, Ale. Por haberte dignado. Por haberte dignado, porque ese güey ya iba a hacer hamburguesas en su casa y dijo, sí, ¿cómo no? En dos meses ya no estaba. Y antes di que estaban ahorita, que no se le olvidaron. Lo que pasa es que es época de lluvias y no se ha podido dar el carbón. Exactamente. Obviamente ya saben también que en el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Denya, Federico Rosas, que chico te dejó un mensaje. Sí. Entonces, pues ahí contéstanos o no. Ya no, de hecho ya no sabemos, porque si es el miércoles ya valió moto. No, pero... Tiene exceso desde al rato. No, mañana, bueno, domingo. Ah, sí. Por eso. El martes. Bueno, y obviamente ya saben, como siempre, ninguneados, menospreciados y subestimados, pero siempre agradecidos, en la isla de Gilligan tenemos a... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales y Mau Nieto. Agradecimiento sincero, pero con harto sentimiento para ustedes. Nos manda a decir Carito que le parece que le fue muy bien en su examen. Ah, felicidades, Carito. May the force be with you. El monstruo del espagueti volador nunca te fallara. Ramen. Ojalá que no sea Mexicali, porque pinche calor. Su madre. Güey, que no se queje, podría ser Sinaloa. Podría ser Culiacán. Aquí no estoy albureando a nadie. Pero bueno, rápidamente. ¿Qué más? Tenemos el reto de ese. Ya no se inscriban, bola de inútiles, porque ya no van a llegar. Pero nos pueden acompañar, no lo hagan, porque no quiero ver tanta gente aquí. En el reto de ese. Exactamente. La carrera No Geek Left Behind. En su octava emisión. Inútil Chicken Master. En 7 años. Así de chido. Y precisamente para que demuestren sus récords, Chicken Master, que corrió 5 en 22 minutos, más rápido que cualquiera de nosotros. ¿Es más rápido que yo? Sí, tiene uno de que, ay, sí, corrió una carrera, el Chicken Master, el Cheater Master, perdón. Cheater Master. Exactamente. Su coche es madrazo. Exactamente. Güey, estás hablando de un güey que recorta fotos de las H y se las pone como si fuera su esposa. Un día te va a cachar tu esposa, cabrón, no te la vas a acabar. Güey, corre 20 minutos, casi 10 kilómetros. Igual, y si yo sí le creo, ¿qué tal si ya lo estaba persiguiendo su esposa para darle sus madrazos? Probablemente. ¿Estaba motivación? Exactamente. Exacto. Pero sí, es el 29 de junio en Viveros de Coyoacán. Vean. Ya se publicó, está el evento presente en el fanpage. Tenemos 3 categorías, una de ellas es bien mediocre, es para gente que de a tiro... ¿No quiere correr? No, miento. Exactamente. Ay, Rosales. No, chico. Entonces están categorías de 8, 4 y 2 kilómetros para que no le saquen, ¿eh? Exactamente. 2 kilómetros. Me gusta. Me identifica. Esa carrera me representa. Güey. Ya, con eso acabamos. Vámonos. Vámonos.